Especial para marcha. Este conflicto tiene 4 años prácticamente, porque hace 4 años que venimos tratando de frenar a esta topadora que es la administración de Federico Stutzenegger, que ha modificado todas las reglas del juego dentro del banco y se niega ya directamente a hablar con la Comisión Gremial Interna, ya directamente ha roto todo tipo de diálogo. Ha tenido exhortaciones del Ministerio de Trabajo, no las ha acatado, de la bancaria no las ha acatado, o sea que prácticamente los reclamos que nosotros estamos haciendo, que son puntualmente el adicional por antigüedad, la diferencia remunerativa, la posibilidad de que entren los hijos de compañeros fallecidos en actividad, algo que el banco respetó, pero históricamente. Por eso se extrañarán de que la medida sea de 72 horas. No. Acá ya ha habido como 20 paros generales. Lo que pasa es que los medios de comunicación, algunos, indudablemente, han blindado a esta administración y no sacan a relucir todo lo que está sucediendo en Banco Silva.